Que Dios perdone mis pecados. Que Dios perdone mis pecados. Todo lo que he hecho y he mirado. Todo lo que he hecho y he mirado. Porque cuando estoy acostado. Porque cuando estoy acostado. No duermo, estoy de lado a lado. No duermo, estoy de lado a lado. Que Dios perdone mis pecados. Que Dios perdone mis pecados. Todo lo que he hecho y he mirado. Todo lo que he hecho y he mirado. Porque cuando estoy acostado. De nada, lo miras en mi mirada. Tengo la espina clavada por hacer tanta mamada. En esta vida prestada, haré lo que a mí me plazca. Viviré vida de rapstar hasta que Dios diga basta. Hasta que la muerte llegue y toque pagar mis cuentas. Quiero vivir en su mente, voy a tomar una siesta. En esta vida prestada, haré lo que a mí me plazca. Viviré vida de rapstar hasta que Dios diga basta. Que Dios perdone mis pecados. Que Dios perdone mis pecados. Todo lo que he hecho y he mirado. Todo lo que he hecho y he mirado. Porque cuando estoy acostado. Porque cuando estoy acostado. No duermo, estoy de lado a lado. No duermo, estoy de lado a lado. Que Dios perdone mis pecados. Que Dios perdone mis pecados. Todo lo que he hecho y he mirado. Todo lo que he hecho y he mirado. Porque cuando estoy acostado. Porque cuando estoy acostado. No duermo, estoy de lado a lado. No duermo, estoy de lado a lado. Dios, tú que todo lo ves, perdona todas las ocasiones en las que pequé. Tú sabes que ninguna fue de mala fe. Traigo el cuello brillando como el Mr. T, montado en los carros ajenos por aquellos tiempos. A qué pinche loca vida la que yo llevé y de nada me arrepiento. La México lindo a mí me vio crecer. Oye, no vine a perder. Ando camellándole duro con un blon forjado en la boca que parece puro. Disfruto la vida, la muerte es lo único seguro. Más de una década que ando metido en esta pinche vaina. Nuevas pieles, nuevas vainas. Menos broncas y más lana. Pero ahora la buena ya no es a la mala. Pero ahora la buena ya no es a la mala. Afuera están tirando balas. Yo tengo un ángel que siempre me protege y que del peligro a mí me salva. Amén. Hasta el tronco en el dictamen. Daños contra la salud. No hay loquera que me pare. No importa que venga mientras mi padre nos ampare. Que Dios perdone mis pecados. Que Dios perdone.